Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Qué gusto saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, sabadito alegre, fin de semana. Esta es la emisión número 3437 para servir a usted, como dice mi compadre. Gracias, fin de semana crioterapéutico. Seguimos con la época de calor. La temporada de huracanes ha estado muy quieta. La verdad que no ha habido mayor... Hay que prepararnos porque viene la temporada fuerte de huracanes, agosto y septiembre y octubre, aquí por lo menos en el Atlántico. Así es de que hay que estar nada más informados, bien hidratados, crioterapéuticamente protegidos. No, eso es receta médica, no es invento de nosotros. Por supuesto, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, que nos acompaña en la conversación de esta tarde. Esa siempre es tu recomendación y una buena recomendación para toda nuestra audiencia. Muy buenas tardes a toda la audiencia, por favor. ¿Cómo has estado, doctor? Muy contento de estar aquí, como siempre, mi querido Roberto. Y ya, pues, terminando el periodo vacacional de la mayor parte de nuestra gente que vive en México. Oye, y tú, ya terminando vacaciones, más vacaciones. No. Hay que descansar de las vacaciones, doctor. Cuando me tomo unos días, cuando ya están las cosas un poco más tranquilas en los lugares... bonitos de nuestro país. Y bueno, pues nos daremos una paseadita allá por tu tierra, por Oaxaca, que es un lugar mágico y maravilloso también de nuestro México. Por supuesto, doctor, no se le olvide a usted tomar mucho mezcal. No. Muchas tlayudas. Eso. Aunque sé que usted es fifí, pero date una escapadita a comer al mercado. Las tlayudas con chapulines. ¿No? Las tlayudas con chapulines y quesillo. Esa es la original, ¿no? No, bueno, los chapulines se comen de muchas formas en Oaxaca. Okay. Tradicionalmente... te los puedes comer con... le echas el trago de mezcal y luego unos chapulines con sal. Así como... sí, porque son como así. ¿Nunca has probado los chapulines? Sí, los he probado, pero en las tlayudas. Pero no así con el mezcal, como si fuera la sal, como dices aquí. Entonces se le pone sal a los chapulines. No, los chapulines ya vienen normalmente con sal. Lo que le puedes poner es un poco de limón. Ok, y entonces... Para adentro. Lo voy a probar, seguramente. Sabe, son muy ricos. Y es como... mucha proteína lo que tienen chapulines. Sí, son tradición. También te voy a una receta riquísima con chapulines. Es quesillo asado. Ok. Lo esparces en la plancha, que se está asando el quesillo. Luego le pones chapulines y luego lo haces como... lo doblas como quesadilla de quesillo. Okay. Pero es un quesillo de Oaxaca. Pero es que tipo panela, tipo... No, quesillo. Tipo quesillo. O sea, no hay... no hay... Esa es la clasificación. Quesillo y oaxaqueño. Ok. No hay ni... hay muchas imitaciones en el mercado que te dicen queso tipo Oaxaca. No. Okay. Quesillo oaxaqueño. Ok. No exige que te dé quesillo. Voy a pedir de ese exclusivo. Así, nada más. Y voy a hacerme ese taquito de chapulines con quesillo. En varios restaurantes puedes pedir que te lo hagan así. Perfecto. No, compadre, por favor, me deberías de llevar. Vámonos, como tu guía. Vámonos. Tu guía gastronómico. Oye, pero ya desde ahorita ya lo estoy saboreando, porque realmente es un lugar que desde hace tiempo conocí, pero bueno, ya ha cambiado mucho, no he tenido oportunidad de volver, pero ahorita tengo muchísimas ganas de ir. Es bello, la verdad que la ciudad de Oaxaca se ha vuelto un lugar... megaturístico. De moda, sí, de moda está. Y te tratan bien, buena comida, buenos lugares. No es caro tampoco, no es caro. No, o sea, te la vas a pasar bien. Qué bueno, Roberto, pues hay que invitar a los amigos para que también visiten Oaxaca. Pues sí, no, que te sigan. O sea, pero la mayoría regresa a chambear, doctor, pues y tú también, ya te vas a... Yo también, querido Roberto, no me quedo por allá, me quedo nada más 4 días y regreso a trabajar como siempre. Perfecto. Doctor, el tema de hoy, interesante. ¿Cuáles son las diferencias entre ser jefe y un líder? Así es, así interesante, es. Interesante, ¿no? Cómo no, mi querido Roberto, porque tú sabes que el jefe es una persona que tiene autoridad formal, pero es una autoridad que tiene sobre otras gentes y puede no es como el líder, que el líder es más bien el que guía al grupo de trabajo. Bueno, jefe formal dices porque pues ahí lo pusieron, ¿no? Sí. Te dijeron, ahora tú eres el jefe. Así es. Así es, y muchas veces las decisiones que él toma pues no son discutibles, sino son decisiones que hay que seguir. En cambio, con el líder, pues el líder siempre escucha todas las opiniones de del equipo de trabajo y de ahí se toma la mejor para poder conseguir las metas que uno se proponga. Fíjate, hay una diferencia importante en eso, ¿no? Sí. Porque también nosotros, como trabajadores, pues muchas veces culturalmente estamos acostumbrados a lo que usted diga, jefe, a recibir órdenes. Sí, o sea, pero es una mala educación, es una mala posición, ¿no? Porque el temor de que no sepas hacer lo que te piden. Así es. ¿No? Porque muchos, pues, ¿cómo te conseguiste esta chamba? Pues, ay, es lo que había conocido al jefe del jefe, mi cuate. Y me, ¿a poco no? De veras, sí, eso sí pasa en México. Así es, la otra que es indiscutible, ¿no? Porque tienes que hacerla. Lo que te dicen, tienes que hacerlo. Pues sí, si no sabes, si no sabes, ¿cómo le haces? Claro. Bueno, ahí hay un problema serio en el sentido en el cual el jefe debe de saber quién le puede ayudar a hacer las cosas y quién no. Por ahí está la de que el jefe, cuando se convierte en líder, escucha, ¿no? Sí. Para saber si lo puedes hacer o no. Por supuesto. Y lo ayuda también al equipo de trabajo para poder conseguir las metas. Porque el líder forma líderes, el jefe, ¿no? Fíjate, amigos, creo que... Y mira que hoy en la época actual en la que estamos, en donde es tan importante el trabajar en equipo, la colaboración y todas estas nuevas, pues entre comillas, nuevas formas de trabajar, ¿no? Que estas empresas de tecnología nos han enseñado, ¿no? Ahí tienes cómo trabajan en Apple, cómo trabajan en Google, que todo mundo quiere ir a trabajar a Google porque pues es libertad, hay colaboración, trabajo en equipo. Y esto de los jefes, así como lo determinas, pues fue la revolución industrial, ¿no? Sí, la primera, sí. Eran capataces en las haciendas, en donde... Ahora, en mi caso, mi querido Roberto, pues yo nunca he tenido la situación de tener un jefe. Yo he sido mi propio jefe. Pero trato de que en la gente que trabaja conmigo siempre no me vea como jefe, como aquí lo estamos comentando hoy, sino que me vea como una persona que forma parte del equipo para poder conseguir y para poder ser cada vez mejores. Que eso realmente nos hace que podamos estar siempre abiertos al cambio. Cuando hay una situación de directriz, de jefatura, hijo, las cosas se tienen que hacer como dice el jefe, como tú dices, o como dicen también ya las el procedimiento, ahí no hay cambios. Pero, correcto, pero bueno, es tan importante actualmente, como tú dices, la innovación. En las gentes que trabajan en la tecnología digital, ellos tienen completa libertad para poder desarrollar y presentar ese trabajo ante sus amigos o equipo de trabajo para correcto. Que entonces lo mejoren. Fíjate que estaba yo reflexionando ahorita porque el jefe tradicional que conocemos, aparte de que da instrucciones a su gente, también recibe instrucciones. Así es. ¿No? O sea, es lo que está pasando con Andrés Manuel, ¿no? Así es. Él dice que no, que su gente tiene libertad de hacer, pero pórtense bien. Sí, de ninguna manera la tiene. Yo siento que el equipo tiene miedo, porque sabe que si no colabolas, como está ahorita muy de moda lo del chinito, si no colabolas cuello, ¿no? Y realmente no tienes oportunidad. Tú como parte del equipo de poder dar tu opinión para que entonces de verdad se tomen las decisiones correctas. Por eso, y como dijiste, que como líder debes de considerar a los demás porque puede haber una idea mejor que la tuya, ¿no? Por supuesto, y aquí no, aquí si te dicen qué idea tienen, pues yo tengo otros números y esto no es, y vamos para atrás, ¿no? Caray. Pero bueno, va a estar interesante el tema, amigos, no se me vayan, aquí vamos a estar conversando con ustedes el doctor Víctor Gámez y más. Vamos a un control remoto. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Fórmula en los Negocios. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Gracias a Ricardo Tapia, al Chico Maravilla, que está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Estamos en permanente comunicación con usted, así es de que escríbanos. Nos mantenemos en permanente comunicación. Gracias bien por ello, y también gracias al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Es esta empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Fíjese usted, ya tiene treinta y tantos años. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como sobredimensionada. Todo esto para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, ahí tiene usted. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, que estamos platicando con usted este tema. ¿Cuáles son las diferencias entre ser jefe y líder? ¿Cuáles son, doctor? Bueno, otra de ellas es el que el jefe dirige una acción y el líder dirige también, pero inspira, lo cual hace que la guía sea hacia dónde ir de mejor forma con el líder, porque podemos hacer cambios en el camino y puede ser mejores para la empresa. En cambio, en la situación del jefe, el jefe simple y sencillamente se dedica a dar la orden, no a coordinar las situaciones que convienen para la empresa en el equipo de trabajo. Pues sí, el otro, el jefe, que te dice, pa' allá. Así es. Jálele pa' allá. Así es. No sabe ni cómo, pero así es. Jálele pa' allá. Hay que ir para allá, pero el líder te dice, ok, vamos a ir para allá, pero ¿cuál es la mejor forma para poder llegar? Y puede, como decía, en el trayecto haber cambios para que todo sea mejor. Y aquí habla de que es importante que como líder debes de inspirar a tu gente para que lo haga, para que trabaje. No, y al mismo tiempo estar formándolos. Yo creo que hasta deberíamos ya de quitar la estigma a la palabra trabajo, ¿no? Bueno, es debería una ser acción. Colaborar, ¿no? Así es. Colaboración, así es como le llaman en Silicon Valley, ¿no? Perfecto. O sea, es colaborar, que es promover el contexto adecuado, el ambiente adecuado, las condiciones adecuadas, la capacitación, etcétera, etcétera. Que eso es la responsabilidad de un líder, ¿no? Bueno, fíjate que de repente el líder también debe de saber quiénes son en el equipo, aquellas gentes que hacen mejor las cosas que él mismo. Entonces, dejar que ellos hagan su trabajo, colaboren de forma adecuada para el bienestar del equipo y de verdad, darles esa confianza para que ellos sigan desarrollándose y vayan haciendo las cosas cada vez mejor. Correcto. Fíjense la diferencia entre jefe y líder. Líder. El jefe busca culpables. Sí. Yo me acuerdo declaraciones, por ejemplo, de Ana Gabriela Guevara. Sí. Cuando estaba saliendo la delegación a los Panamericanos, hizo una declaración, no la tengo aquí para leérsela textualmente, pero dijo, no, pues es de que como el gobierno anterior, o sea, echa culpas, no los trataba bien, no pronostico que tengamos buenos resultados. Fíjate. Y tómala, cómo le pegaron, porque la gente iba preparada. Y ahora que regresan, es que trabajamos muy duro. Es el clásico jefe, que lo único que busca es buscar culpas. Así es. A echarle la culpa a otros porque no salen las cosas. O si salen bien, pues se ponen las medallas sin que él ha tenido ninguna participación. Ahí tienes a tu tío Andrés, le pusieron su medalla. De los Panamericanos, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, creo que es un buen ejemplo para diferenciar entre jefe y líder, ¿no? Por supuesto. Ana Gabriela le tuvo que dar su medalla al jefe. ¿Para qué? Sí, para agradecerle todo el apoyo. Claro, claro. Fíjense, amigos, es interesante reflexionar en esto. Aparte de la crítica que le estamos echando carrilla a estas gentes, pero yo creo que si ellos aprenden de estos errores, pues van en buen camino para que mejoren y que de veras inspiren, bueno, eso, y dirijan, eso es, ¿no? Lo que haría el líder, ¿no? Claro. Aprender de esos errores. Sí. Y definitivamente, como decíamos, darle oportunidad. Aquí, ¿quiénes son los deportistas? Bueno, ellos demostraron perfectamente bien que tiene posibilidades. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues apoyarlos. Claro. No quitarles la asesoría que tiene con sus con los psicólogos, con los maestros, con sus con el equipo. Eso es bien importante porque hay que darle la seguridad. ¿Qué es lo que ha sucedido con nuestro deporte en México desde hace muchos años? Hemos tenido oportunidades, por ejemplo, en el fútbol, de llegar a pasar al siguiente partido, como aquí le llamamos, y por situaciones psicológicas, yo te puedo asegurar que no hemos podido conseguir ese pase, porque capacidad y buen fútbol sí lo hay. Es correcto. Pero en su momento no están capacitados mentalmente para lograrlo. Y yo creo que porque no ha habido un buen líder que los lleve. Así es. Ha habido jefes. Así es. O como les llaman ellos, directores técnicos. Pero Y que buscan resultados económicos. Correcto. No que buscan resultados deportivos. Correcto. ¿No? Y fíjense, amigos, aquí es importante reflexionar. Porque si usted está en la condición de que usted es el dueño del negocio o usted es jefe, pues hay que ver cuáles son las cosas y aprender cuáles son las cosas que funcionan. Claro. Y todo esto del liderazgo, que no es nuevo, doctor, todo esto se ha dicho 100,000 veces de diferentes maneras. Y pues lo que hay que hacer es aprender a ser líder, ¿no? Claro, y fíjate que en mi caso muy, muy particular, yo dejo que mi gente que colabora conmigo, de verdad, tome las decisiones que sé que las va a tomar bien, porque hay que darles esa confianza, hay que darles también ese apoyo. Y si llegan a equivocarse, bueno, también apoyarlas para que entonces veamos cuál es la forma para mejor resolverla. Pero no echarle la culpa a ella cuando nosotros también somos la gente que estamos copartícipes del éxito de nuestro trabajo. Pues sí, y fíjense amigos, un jefe alimenta su propio ego, mientras que el líder alimenta el espíritu del equipo. Del equipo. Oye, qué lindo hubiera sido que saliera Andrés Manuel a felicitar a los jóvenes, a verdaderamente... No, nada más alimentó su ego porque, ay, me dieron la medalla yo. ¿Y tú qué, güey? Si tú no... En fin, pero esa posición del jefe está en su ego. O sea, es su ego el que está hablando, ¿no? Mientras si hubiera sido un buen líder, hubiera buscado fortalecer la autoestima del equipo. Claro. Quizás haberles pedido una disculpa, oigan, no les pude haber dado la lana. No sé, o sea, estimular al equipo, no a su ego. Yo creo, Roberto, que se tiene que hacer un buen diagnóstico de la toma de decisiones, ¿no? Porque el hecho de que tomes decisiones porque sin estar bien informado, ahí es donde vienen los errores. Y creo que en todo, en nuestro país, de forma personal y en las empresas, debemos estar bien informados para poder saber tomar las decisiones correctas para beneficio de nuestra empresa. Por supuesto. Y fíjate lo que dice aquí. Hay una línea muy delgada entre ego y autoestima. Dice, el ego te vuelve ciego al crecimiento de otro y eso te vulnera, claro. La autoestima se basa en el autoconocimiento de hasta dónde eres capaz. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Espero que usted esté haciendo lo necesario para evitar el golpe de calor, que no es más que cargar su hielera bien equipada. Y bueno, como tú recomendaste, doctor, si le pone entre el hielo esas toallitas faciales. Claro. Y luego cuando están bien frías, con eso se seca, se limpia la cara, le lava las manos al chamaquito. Es una refrescura tremenda. Sí te ayudan a bajar unos buenos grados el calor que hay, ¿no? ¿Cómo no? Así es de que crioterapéutico el asunto, porque seguimos con temperatura. Aunque ya no tanto, 35, 36 grados ha estado, pero... La sensación térmica han sido altas, sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Yo he sentido mucho calor también ahora en el mes de agosto. Déjeme darle una recomendación. Agobiado por las altas temperaturas, pagando mucho consumo de luz, pones los aires a todo lo que da y no enfrían, porque el calor en tu casa, oficina o cualquier negocio está todo lo que da, pues no sufras más, no pagues más. Visita a Ditimper, que son los expertos en aislamiento térmico. Mire, déjeme decirle, en Aditimper manejamos 18 marcas con más de 1,500 productos. Tenemos aditivos para concretos, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabados, sistemas térmicos y mucho más. Además, lo distribuimos, lo vendemos, lo asesoramos y se lo aplicamos. Somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. Porque también si llueve más adentro de tu casa que afuera, pues imagínate, necesitas un buen sistema impermeabilizante. No esperes más, contáctanos al 944-0913. Búscanos en Facebook como Aditimper o búscanos en nuestra página web aditimper.com.mx. O ve directo a nuestras sucursales, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, en Progreso y ahora en Oriente, allá en Avenida Quetzalcóatl. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, amigos, regresamos aquí al estudio con el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, con este tema. ¿Cuáles son las diferencias entre jefe y líder? ¿Qué otras nos puedes platicar, doctor? Bueno, pues aquí el líder dice, me siento cómodo con lo que he logrado hasta ahora, pero si alguien tiene una mejor idea, adelante. Eso es lo que hace que el equipo de trabajo no se quede nada más con las ganas de poder apoyar al grupo. Hay que estarlos motivando, hay que saber que no todo lo que siempre se ha logrado puede ser lo mejor. Podemos mejorar, pero en conjunto lo podemos hacer. Fíjate, esto que mencionas tiene que ver con algo que nosotros, a veces el jefe está en su oficina, ¿no? Ya está cerrada. Sí. Y tiene tres secretarias que son los filtros. Los Nunca filtros. Llegas a él, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes que pasar tres secretarias. Digo, eso pasa en otro lado. En otras partes. Aquí no hay de eso. Pero no, el líder es el que verdaderamente, pues, aparte de puertas abiertas, mete las manos con los demás, ¿no? Claro. O sea, sí. No porque sea necesario que él haga las cosas, sino por acompañar, por estar, por dirigir. Que hay interés, ¿no? Que salga de su confort, de donde está, y que visite a su conjunto de gentes, al grupo. Eso lo va a motivar mucho al trabajador, y seguramente no va a pensar, si lo hace de buena forma, que lo va a estar fiscalizando o que lo está presionando. No, sino simple y sencillamente hay que llegar y decirles qué tal, cómo va. ¿Cómo vas? ¿Necesitas alguna cosa? ¿Quieres que te apoye en algo? Y de esa forma te puedo asegurar que se consiguen siempre ventas mucho más favorables. Fíjate que esto es importante porque tú, como líder de un equipo de trabajo, siempre debes de estar eres responsable de que estén preparados y continuamente preparándose, ¿no? Sí. Porque hoy, el otro día leía un artículo que incluso lo voy a traer a ver si para una conversación, donde decía que el conocimiento es 100% obsoleto al año. O sea, hay cosas, sobre todo inteligencia artificial, sí, sobre todo la tecnología, hay cosas que lo que aprendiste el año pasado ya no son válidas ahora. Y hay otras mejores. O sea, tiene caducidad el conocimiento. Así es. Entonces, si tú eres un jefe que cree que ya está terminado, sí, ya está, es producto terminado. Claro. ¿Qué error tan garrafal, no? Totalmente. Yo creo que siempre hay que estar abierto a los cambios, a la renovación, a los nuevos conocimientos, pero no solamente para que los tengas tú, sino para que los tenga toda la gente que trabaja contigo. De esa forma van a ser las cosas más fáciles. Así es. Y bueno, hoy hay tantas posibilidades de mantener activo al equipo en capacitación. Claro. De veras, hay, bueno, por lo menos yo veo mucho en las redes, muchas ofertas. Hay que saber buscar porque no todo es. Son las buenas, ¿verdad? Son buenas, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que, amigo empresario, hay que mantenerse con la visión del aprendizaje continuo. Así es. ¿No? Porque de otra manera puedes quedar obsoleto muy fácilmente, ¿no? Además, como tú lo comentas, mi querido Roberto, el hecho de que pase tan rápido ahora el conocimiento, sí, porque como lo acabas de decir, hay que actualizarse, nosotros debemos forzosamente de estar pendientes qué es lo que nos conviene para la empresa. Y de verdad, hay que dejar que también la gente que está contigo, eso yo insisto mucho, porque créeme que te va a ayudar si tú ya tienes bien capacitada a tu gente y le das los medios para que pueda seguirlo haciendo, vas a tener siempre resultados muy positivos. Oh, absolutamente. Y buscar la innovación, ¿no, doctor? Sí, sí, o sea, sí. Siempre la mejora continua. Siempre la mejora continua. En todas las empresas, en todas las profesiones, siempre tenemos algo nuevo que aprender. Fíjate que ya tiene casi un mes que fue el seminario de Bester Consultores de mejora continua. qué importante esa filosofía. Es una, bueno, ellos nos han enseñado que es una filosofía de vida. El aprender no es, amigos, no es esa malsana necesidad de que todo esté bien, no, sino es que todo se puede mejorar. El trabajo que usted hizo ayer, ver cómo lo puede mejorar. Así es. ¿No? El lado positivo. Te va a hacer más feliz, te va a dar muchas satisfacciones y vas a ganar más. ¿Y puedes ganar más? Claro, claro. Pero eso tiene que ser, no nada más con la capacitación, sino cambiar el paradigma, ¿no? Es cambiar ese pensamiento de que no, pues yo me debo. Porque hay jefes que solamente le piden hasta a la gente, oiga, tú no pienses, tú haz lo que te digo, ¿no? No, qué barbaridad. De veras. No. Hay gente que le dice, no, te contraté para que vengas a hacer para que hagas lo que yo digo, sí. No lo que tú quieras, ¿no? Imagínate, ¿no? Hazme por eso nuestro país no ha crecido, ¿no? No, y bajo esa situación, esa empresa no va a crecer jamás. Y el trabajador se le va a ir al empresario, porque lo que quiere él es también crecimiento, no solamente quiere estar recibiendo un sueldo ahí. De acuerdo, pero ahora el crecimiento, doctor, hay que verlo en el crecimiento del desarrollo profesional, del desarrollo de la persona, del desarrollo de tus talentos, del desarrollo de... Así es. Económicamente sí te va a redituar, pero no nada más el crecimiento económico, ¿no? No, por supuesto, el crecimiento personal y que te haga feliz lo que tú estás haciendo. Correcto. Fíjate, esa palabra... Siempre hemos... Feliz. Así es, porque seguramente vas a hacer las cosas mejor cuando las haces feliz. Y mire, amigos, el único secreto, pues como yo se los he dicho muchas veces, es de que de lo que usted escucha, que le traemos aquí los temas y conversamos, pues mire, lo que le haga sentido, pero yo le pido un favor, llévelo a la práctica. Así es. Póngalo en ejecución y vemos qué resultados hay. Ese sería un proceso de aprendizaje importante. Pero bueno, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. No por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana crioterapéutico, a disfrutar el fin de semana. Mire, pues es la hora cristal ahorita, que va cerrando el negocio, va saliendo, muchos van todavía para la playa, todavía no se acaban las vacaciones. No, todavía agosto nos quedan para que finalice el 31, es hasta el próximo sábado. Ahí está. Entonces, sábado 31, son tres semanas todavía, tres fines de semana. Riquísimos de seguir de vacaciones, pero mire, antes de irse a agarrar carretera, pase a La Reforma. Eso. Es una cantina auténtica. Nos ofrece un ambiente de verdadera cantina, con la cocina incomparable del chef Eliseo, al cual le mandamos un saludo. Y mire, esta semana hicieron barbacoa de res al estilo norteño, ¿no? Allá se hace la barbacoa de res. Les queda deliciosa, se la puede comer con unos taquitos, cebollita, cilantrito. Salsita. Bueno. Adentro. Puede pedir unas albondiquitas al chipotle. Anda usted dañadón, así como que hay que recuperar el ritmo. Y seguramente ya han de tener en el menú también los chiles en nogada. Chiles rellenos. Pero ya empieza la temporada. De chiles pues en nogada. Hay que preguntarle al chef. Seguro. Pues mire, cecina de res, suadero, sábana invierno, la oreja de elefante. No la has probado. Esa es la que te gusta a ti, ¿verdad? A Laura le encanta. Es el filete de cerdo, aplanado, empanizado. Muy delgadito. Delgadito, empanizado, bien empanizado. Te lo dan con papas, tipo papas a la francesa. Y pues muy ricas, muy ricas. Vaya para allá, ¿Por qué no me... ¿Qué papas trae la sábana? Papas a la francesa. ¿Sabes? Sí, lo come cada semana y no se acuerda. Este, vaya para allá, para la Reforma. Le ofrece un ambiente de cantina auténtica. Ellos están en Avenida Líbano, número 39A, esquina calle 1E, en la México Norte. Muy fácil de llegar. De veras, vaya para allá, la Reforma la va a pasar muy bien y va a comer muy bien. Y bien, regresamos aquí, que nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Ontológico, con este tema: las diferencias entre ser jefe y líder. ¿Con qué cerramos, doctor? Pues aquí nos dicen que ¿por qué las organizaciones deben tener líderes y no jefes? Ah, buena pregunta. Porque los jefes no promueven la innovación. Ahí está, mira. Lo que comentabas. No están abiertos a ella, ni están hechos para innovar. Sin embargo, un líder está siempre en proceso de crecimiento constante. Correcto, claro. En el siglo XXI, esto es importantísimo para que las personas evolucionen, y en estas dos categorías. El jefe, pues ya es un término que, como decías también, pues ya está obsoleto, ¿no? Es mejor tener un líder que la gente lo quiera, que sea el guía para que puedan conseguir todos los objetivos. Como decía un amigo del gol: jefe, ¿tienes jefe? Pues si no soy apache. Sí. Solo los apaches tienen jefe, ¿no? Pero bueno, miren, amigos, creo que es importante reflexionar esto, porque dentro de su organización, por muy pequeña que sea, hay que aprender, lo dijiste bien al inicio del programa, hay que aprender a desarrollar el liderazgo en tu equipo de trabajo. Y con la gente que sea, ¿eh? Ah, claro, bueno, pues o sea, con los que tienes de entrada, ¿no? Digo, ya. Es que muchos piensan que el equipo de trabajo puede ser 10 gentes o 5. No, hasta con una o dos personas que formen parte. Ese es el equipo de trabajo. Ese es tu equipo de trabajo. Entonces, hay que fomentarle su crecimiento y su liderazgo. Fíjense, es importante. Con esto, amigos, no tenga usted temor. Usted no va a perder autoridad. Al contrario, la va a ganar. Claro. La autoridad no es porque diga usted lo que se tiene que hacer, no. La autoridad es ganarse la confianza de su equipo de trabajo en que usted los dirija. Así es. Ese es el para punto. Saber a dónde van. Correcto. Y cómo quieren llegar. Así es, amigos. Y mire, esto usted, si usted es miembro de un equipo de trabajo, usted es quien le cede autoridad al líder, pero ese ceder esa autoridad lo va a hacer solamente en condiciones de confianza, de que usted esté inspirado, de que usted esté feliz, de que usted esté contento con lo que está haciendo en ese equipo de trabajo. Claro. Y fíjate que eso es lo que buscan ahora mucho los jóvenes, los millennials, ¿no? Estuvimos en una plática en los seminarios estos de Keisen, una plática de un conferencista aquí que nos dio las diferencias entre los baby boomers, los generación X, los millennials y ahora la generación Z, ¿no? Interesante. ¿Qué diferencias hay entre algunos de ellos? Tú eres generación baby, antes de los baby boomers, ¿no, compadre? Bueno, no, a mí me tocó. Eres baby boomer. No, ojalá hubiera sido baby boomer. Pero no, eres baby boomer. Pero no. ¿En qué año naciste? Digo, bueno, si no te da pena. Hace algunos años. Ya me estás ventaneando aquí, compadre. No, yo, la generación en la que he vivido, y en la que tú también has vivido y has participado, es en una generación en la cual hemos vivido siempre en crisis. Nunca ha sido la generación de la crisis. De la crisis. Eso es otra situación. Porque realmente todas las cosas que tú luchabas y trabajabas y querías hacer se veían entorpecidas por decisiones que no eran tomadas por ti, sino eran tomadas por la situación económica que vivía tu país. Entonces, eso hacía que tu crecimiento pudiera estar siempre muy limitado. Aunque le echabas tú muchas ganas, siempre había algunos momentos en que cada 6 años habían cambios de gobierno y habían entonces también cosas que no nos convenían a los que estábamos en la iniciativa privada trabajándole muy duro. Pues sí, no evolucionábamos, ¿no? Era muy difícil. Que ahora el mundo, amigos, tenemos que aprender a evolucionar, a vivir de acuerdo a las condiciones modernas, a la globalización, el mundo. Yo sé que hay muchos problemas que hay que corregir en el mundo, pero no nos podemos quedar, ni mucho menos regresar, ¿no? No. Como quiere don Andrés, nos quiere mandar a las políticas de los 70. Y aprovechar todo lo que hemos avanzado, no retroceder. Claro, y fíjense, esto, amigos, es una reflexión, porque déjeme decirle que esto principalmente participa en la decisión de usted de cómo dirigir su negocio. Esa es una decisión. Sí, nosotros somos los únicos que vamos a poder tomar la decisión. Absolutamente, así es de que, hablando de ese sentido de pertenencia que hemos hablado en el programa, en donde lo que pase con su vida, el único responsable es usted. No es Andrés Manuel, no, muchos ya empezamos a echarle la culpa a él. No es él, es usted. Esa reflexión es lo primero que tenemos que aprender para pues poder distinguir entre si es usted un jefe o es usted un líder, ¿no, compa? Efectivamente. Digo, mi querido doctor. Efectivamente. Así es como tiene que ser esto. Pero bueno, ¿dónde te pueden localizar, mi querido doctor? Gracias. Antes de que te vayas de vacaciones, ya. Voy a estar aquí todavía unos días más, no se preocupen, estoy para servirles en la calle 21, número 415B, entre 6A y 10, de la colonia Díaz Ordaz. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Montejo. Nuestros teléfonos 926-4429 y 927-5110. En las redes sociales estamos como Control Odontológico Integral. Agradezco mucho, como siempre, me quedo Roberto, la invitación, y les mando un abrazo y mi afecto a todos mis pacientes y amigos. Gracias, doctor. Como siempre, una gran conversación. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.